Quiero que te sueltes. Con tu cadera yo pierdo el control. Si te bebes, si te pegas, te vas conmigo. Anda, se me cuenta que no tiene nada. Soy lo que le falta. Eso me hace la falta y suave. Caliéntese conmigo, suave. No le pague a nadie. De ustedes, si acaso centímetros.